voz de Post Malone sonando en Mañanas X y vamos con noticias de series. Ajá. Que se convierten en película. Por lo general es al revés. Exacto. Películas que llegan a ser series, que está bien. Sí. Hemos hablado de Carrie hace poco, de terror, con Mike Flanagan. Sí. Que es el mismo de La Maldición de Hill House. El Señor de los Anillos también pasó de ser película a serie. El Señor de los Anillos, se habla de Harry Potter también. Está en producción. Y ahora vamos a hablar de Game of Thrones al revés. Exactamente, aparentemente una película de Juego de Tronos se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Estará a cargo de Warner Bros. Según reportes de varias fuentes cercanas a la producción. En este nuevo proyecto se busca expandir el universo, pues, de fantasía creado por George R. R. Martin. Ha sido confirmada entonces por varias personas involucradas en el filme. El interés de Warner Bros. Por llevar Game of Thrones a la pantalla grande sigue la visión que Martin ha expresado desde hace ya varios años. En 2014, el autor sugirió la posibilidad de adaptar el mundo de Westeros en formato cinematográfico para explorar en profundidad, su extenso universo y personajes, aunque HBO en ese entonces aparentemente rechazó la propuesta. Ahora pues es una realidad, ¿no? Por lo menos en un preámbulo, y se va a estrenar una película de Game of Thrones. Ahora, preguntas varias. Señora. Es para expandir, o sea, el final va a ser el mismo. ¿Será? Yo creo que pueden tener una oportunidad para resarcir algunos daños causados. ¿Quién tiene la culpa ahí? George R. R. Martin, porque no terminó lo que tenía que terminar, a menos que decía terminar. No lo va a terminar nunca. Nunca sí, va a terminar. No. Entonces ese final va a seguir siendo raro. No sé. Bueno, no sé. ¿Tú qué harías? ¿Tú expandirías hacia qué lado? Yo hacia el rey de la noche. Lo que pasa, sí, eso sería muy chévere, sobre todo el cómo nacieron. Porque claro, uno está viendo la precuela, ¿no? Con House of the Dragon, ahí se vienen un par de series más que van a expandir. Precisamente en una película no veo cómo puedan expandir si dura promedio de 2 horas, ¿no? A menos de que cuenten la historia de algo puntual que sea muy clave en la historia de ellos. Sería chévere. Bueno, por ahora no hay mucha información, no hay declaraciones oficiales al respecto. Lo único que se sabe es que personas que están involucradas con la producción, pues lo están confirmando, y que estará a cargo de la Warner Bros. Así que les contaremos noticias de la película de Game of Thrones. Por ahora nos vamos con Jamiroquai, esto que se llama Virtual Insanity. No Doubt, estaba Just a Girl en las mañanas de la X103.9 FM. Hola, bienvenida a este paraíso, jovencito. Hola, buenos días. ¿Cómo estuvo el puente largo? Ay, estuvo lindo porque arrancó con Paul McCartney, entonces fue fabuloso. ¿Cómo la pasaste? Tú que eres una joven de 17 años, ¿cómo viviste? Quiero saber las nuevas generaciones, ¿cómo viven un concierto de Paul McCartney? ¿Lloraste? Sí, imagínate que yo nunca fui fan de los Beatles, porque yo me quedé con que a uno en el colegio le ponían Yellow Submarine hasta el cansancio. Entiendo, claro. Inglés, clase inglés. Para aprender inglés. Sí, entonces yo sabía que iba a haber algo muy grande, pero pues no me imaginé literal que iba a ser el mejor concierto de mi vida, porque lo lloré. ¿En serio? Me conmovió, mucho desde que me fui en el carro de aquí para allá, Gary con su abuelito contando las historias, llegar al sitio y ver la cantidad de abuelitos con sus nietos, los papás, o sea, las familias, como que el ambiente se me hizo muy especial, y literal el primer acorde y yo... ¡Ah! Es que sí, fue muy emotivo, es que... fue muy raro, ¿no? Fue como... Lindo, lindo eso. El respeto de la gente hacia él también me... Sí, la veneración tan grande, ¿no? Y de verdad era como... Estoy viendo a un Beatle. O sea, no estoy viendo cualquier show. Es que este señor es enorme. Entonces me encantó, salir feliz. Es más, yo... ¿Con qué canción te emocionaste más? Yo me ¿Cuál emocioné? Canción fue la que más? Porque casi todas las canciones le producían a uno en algún momento un nudito en la garganta. Uno como que sentía alguna cosa como... My Valentine, cuando sale Johnny con... ¿Cómo se llama esta actriz que es hermosa? Natalie Portman. Ella, como Portman, haciendo lenguaje de señas. Sí. O sea, pedazo para mí fue como... Uy, sí. ¡No! Tan rico. Además, Valentine, para su esposa que estaba ahí. Bonito, ¿no? Sí, cuando dijo que ya estaba por ahí, fue como, Dios mío, ¿qué es esto? Se la dedicó a Nancy, dijo, se la dedicó a Nancy. Mira, es más, sí. Yo había dicho que me iba, yo iba con una amiga, yo estaba muy cansada con dolor de espalda y le dije, yo me voy en la canción número 30. Yo vi el setlist y dije, nos vamos ahí. Mi amiga dijo, sí, de una. Íbamos 10 canciones. Nos volteamos a mirar llorando las dos. A ella la estaba abrazando un extraño. Y de repente le digo, no nos vamos a ir, ¿cierto? Y me dice, no. Le digo, perfecto. Sí, seguimos. Claro, sí, sí. Además, sí. Es viernes. O sea, sí, está no, bien. Fue como ya mañana descanso, el domingo sigo descansando, el lunes está sigo bien. Todo tan perfecto, ¿no? Hasta sí, estuvo el día, bien. Hasta estuvo el bien. Día. No llovió. Maravilloso. Eso solo le logró un Beatle. Exacto. Ya. Sí, ahí había una energía cósmica. En serio, que había una energía sobrenatural. En serio, que yo siento que esa vaina está acompañada de un poder extraordinario. Sí. No, no hay forma de definirlo de otra manera. Había momentos en los que yo oía canción y canción y canción y canción. Y yo decía, esta canción inspiró 25 canciones más. Esta canción inspiró otras 25. Esta canción inspiró otras 30. Es decir, todo lo que se oía en ese concierto el viernes es como que todo, absolutamente todo, desde lo más punk hasta lo más electrónico, todo se lo inventó ese señor. Era como yo decía, esto lo hicieron los Chemical Brothers después, esto lo hizo The Clash, esto lo hizo Sublime, esto lo, es como que no hay nada que ese señor no se haya inventado. A mí me asombró como esa revelación a lo largo de ese concierto. Yo le decía a Andrés que, por ejemplo, Lady Madonna, uno oye Lady Madonna y después oye What I Got de Sublime y uno dice, Sublime es una, What I Got de Sublime es una copia de Lady Madonna. Es la misma cosa. Y así me pasaba una y otra. Yo decía, esta canción la hizo Massive Attack, esta canción la hizo tal. Entonces era como, este señor, ¿cómo se inventó todo esto? ¿Cómo logró todo esto? Pero mi momento más emotivo, el momento que más me conmovió a mí, pues más allá de Blackbird, que también es un momento muy tenaz, porque sí. Es que Blackbird la escribió McCartney. No, ¿fue McCartney o Lennon? McCartney. Creo que fue McCartney. Fue sí, McCartney. Sí, sí, fue McCartney escribió esa canción cuando en algún momento así como crucial de ese tema de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? En algún momento, y es una canción dedicada, creo que es a Ruth Bader Ginsburg, a la jueza. A la jueza okay, famosa sí, afroestadounidense, uh-huh. No estoy muy seguro, pero a alguna figura emblemática de la pelea por los derechos civiles. Y yo lo oía cantar esa canción, yo decía, es increíble que este señor, a sus 82 años y 70 años después, todavía esté cantando esta canción y no hayamos podido aprender esta leccioncita. Qué cosa tan... Esa vaina lo ponía uno a llorar ahí mismo. Ahora, Alejo, pero, ya que mencionas la edad, 82, y este señor nunca paró a tomarse un sorbo de agua. Nada, nada. No se quejó por la altura. ¿Cómo hace, en serio? Subía y bajaba oxígeno. Las escaleras y llora como, ay, Dios mío, que no me caiga. Y él relajado. Sí, era uno era como que no se vaya. ¿Vieron que en Something casi se le cae el ukelele? Sí. ¿Cierto? Y eso hizo como, wow. Pues se le medio cayó y se alcanzó como a desconectar como del ritmo. Yo decía, no, qué tipo tan pro este señor. Pero ¿sabe cuál canción quiero que cerremos? ¿Cuál? Que es la canción con la que yo más me conmoví, porque es que la letra es demasiado, demasiado. Y se llama Let Him In, The Wings. Cuando el man dice, están tocando la puerta, déjelos entrar. Y yo decía, a esta música todo el mundo puede entrar. Es demasiado bonito el mensaje, ¿no? Cuando y la lúdica, como la un poco la los ingenuidad con el que canta cuando dice somebody's at the door, let them in. Yo decía, no, esto es una cosa muy bonita. Yo no sé si usted puede hacerme el gran favor de ponerme esa canción. Oiga, esto, cuando esto sonó en el estadio el viernes, yo me puse a llorar. Fue estremecedor, sí. Sí, esto fue una cosa muy bella, muy bella. Porque ese tipo es increíble.